Muy bienvenidos, amados oyentes, a un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Jueves 19 de abril estamos con ustedes en este día para seguir conversando esto interesantísimo de la evangelización, puntualmente los dones que el Espíritu Santo entrega a su iglesia. Con usted el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga a usted y a sus seres amados. Ayer habíamos conversado esto, que el Espíritu Santo entrega dones a la iglesia, entrega diferentes dones y puntualmente a veces dones muy, muy específicos para salir adelante de situaciones también puntuales. Pero en el día de hoy vamos a ver un poquito esto de la responsabilidad que nosotros tenemos frente a los dones que Dios nos ha dado. Llamémosle los dones y la responsabilidad cristiana. Hay varios textos que vamos a leer para descubrir y encontrar una respuesta a lo que significa esto de ser responsable frente a lo que Dios nos ha entregado. El primero será allí en Romanos 12:4. Dice Romanos 12:4, porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Estamos creo que aquí nos habla claramente de lo que significa la iglesia. De la manera que un cuerpo, lógicamente el cuerpo tiene funciones. Estoy pensando en una persona que sabe tocar piano. Es un talento que tiene, que Dios le ha entregado, lógicamente. Talento de la música, puede tocar piano y sus manos recorren el piano y salen melodías maravillosas. Va otra persona que quizás no tiene el talento, toca, pero no sale la melodía. Es así como en algún momento un violinista tomó un violín muy viejo y sacó de él hermosas melodías, y que la gente, según dice la historia, el relato, salió de las casas a escuchar, porque siempre habían escuchado a esa persona que mendigaba tocando un violín, escasamente, apenas sonaba, pero este le sacó melodías maravillosas. Son talentos que las personas tienen. Ahora, yo estoy pensando que allí hay algo que está trabajando en el cuerpo, que es la mente, la mano, ¿no es cierto?, los dedos, que colocan justamente donde deben colocarse para que el sonido salga exacto. Pero dice, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Qué significa eso? Si yo tengo el talento de colocar, voy a ponerle el ejemplo del cuerpo, mis dedos en el lugar donde corresponden, el sonido del violín será perfecto. Pero si empiezo a jugar y a mover el dedo y no a cumplir la función que debo cumplir, lógicamente voy a tocar cualquier cosa, menos una melodía. Pero además de eso, nosotros no podemos dejar de lado de que mientras tú estás tocando, estás utilizando las manos, los pulmones están funcionando, el corazón está funcionando. Entonces los demás órganos están funcionando, están haciendo una labor totalmente distinta, ¿no? Podríamos decir, no tiene nada que ver con la música. Claro, por ejemplo, el fluido de sangre que está llegando a la mente. Y ahora en el caso del cerebro, hay indicaciones que van del cerebro a las manos, que hace que tú muevas los dedos en cierta forma y que toques ciertas notas y no otras. Entonces, en ese sentido, el cerebro está participando también de esa, y en forma muy importante, en ese concierto, podríamos decirlo así. Entonces, hay distintas, el organismo tiene distintas funciones, cada órgano tiene distintas funciones en el cuerpo, pero todas son importantes, porque tú no podrías prescindir de ninguna. No podría, por el hecho de que no tiene relación el tocar algo, imagínate que los riñones dejen de funcionar, tienes un problema bastante serio. Entonces así también en la iglesia hay diferentes funciones que deben cumplir diferentes personas a quienes Dios les ha dotado de diferentes dones. Y esos dones son importantes y son necesarios en la iglesia, son necesarios en la propagación del evangelio. Y todos los dones que Dios entrega son necesarios. Este concepto del cuerpo es muy gráfico para entender esto, porque nos ayuda a ser humildes y tener un buen juicio, porque la iglesia que se asemeja a ese cuerpo, ¿no es cierto?, está constituido por muchos miembros, como dice. Nos dice que todos tenemos una razón y que Dios es el que está dirigiendo a ese cuerpo y le está entregando dones para que hagan sonar un violín. Voy a hacerlo así el ejemplo nuevamente. hagan sonar ese piano de una manera armoniosa, hermosa, linda, preciosa, para que la gente sea cautivada por el evangelio que se está llevando a cabo. Eso de la humildad me parece muy importante en ese sentido, porque si no, ¿cuál función podríamos cumplir? ¿Cuál praxis o modo de actuar haríamos en realidad si nosotros trabajamos independientemente de ese espíritu que nos motiva a actuar? Claro, fíjate lo que dice Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Esto nos está diciendo que en el cuerpo, nosotros que pertenecemos al cuerpo de Cristo, somos todos diferentes, todos distintos, pero somos parte de ese cuerpo y necesitamos todos hacer la parte que nos corresponde. Efesios 4:16, la carta a la iglesia, ¿no es cierto?, dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Casi todos los textos que hemos leído hablan de que Dios ha entregado a una parte del cuerpo funciones específicas, pero para que edifique el cuerpo, para que sirva al cuerpo, no para que se beneficie él. Por ejemplo, si la mano comenzara a hacer cosas, yo me quiero beneficiar siendo mano, pero ¿qué sucede si el cuerpo me necesita para que haga otra función? No, yo no quiero hacer esa función. Estaríamos en serio problemas con el ser humano si la mano no quisiera hacer lo que yo creo que es necesario hacer para la edificación, para protegerme, por ejemplo, para indicar, para escribir. Yo estoy pensando en la vista, que la vista nos entrega a nosotros lo que está sucediendo en nuestro entorno, y de acuerdo a eso nosotros actuamos con nuestras manos, nuestro cuerpo, qué sé yo. Pero en beneficio del cuerpo, la iglesia necesita ser edificada, necesita ser levantada, necesita el crecimiento diario, y el Espíritu Santo otorga los dones a miembros de su cuerpo para que la edifiquen, para que alguien quizás plante un clavo, una función muy pequeña, pero que básica es dentro de la iglesia, para que quizás alguien pinte, haga algún cuadro, alguien ordene, alguien encienda, por ejemplo, los equipos de audio en la mañana para que el sermón sea grato, no sea fuerte ni bajo, todos escuchen bien. Alguien quizás en lugares muy de temperatura muy baja va temprano y enciende la calefacción, y cuando tú llegas y te sientas, la iglesia está temperada. Él no está predicando, pero está haciendo grato a la persona que va a venir a escuchar la palabra de Dios. Y generalmente ese tipo de labores son bastante anónimas, porque nadie sabe quién lo hizo. Pero, como lo hemos comentado en algún momento, cuando no se hace, cuando se nota. Pero mira, como nadie pudo encender la estufa, nadie pudo hacer esto, nadie pudo limpiar, nadie pudo... En fin, en ese momento sí que se nota cuando no se hace. Pero cuando se hace pasa inadvertido, nadie sabe quién lo hizo... Pero el asunto que está ahí es importante que esté. Y esa persona que está acostumbrada a hacer ese trabajo y que Dios le ha dado el don de la limpieza, por ejemplo, lo hace sin pensar en que va a ser retribuida, sino porque lo hace porque ve que está haciéndolo para el Señor. Y en las dificultades nosotros tenemos que pensar también que Dios va a estar con nosotros para sacarnos adelante. Allí en Mateo 10:19 dice: más cuando os entreguen, no os preocupéis por ¿cómo o qué hablaréis? Mira lo que está diciendo el Señor aquí. Porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Y el versículo 20 dice: porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. O sea, el Espíritu Santo no solamente trabajará dándonos dones, sino abriéndonos el entendimiento, dándonos las palabras adecuadas y pronunciando las frases justas que necesitamos para defender la verdad. Y eso es una cosa muy hermosa, muy linda, que va a suceder cuando lleguen las pruebas finales. Dios va a hablar por medio de nosotros mensajes maravillosos para que convenzan a las personas que quizás está faltando eso justamente para ser ministros o acercarse y caminar hacia la Canaán celestial. Qué lindo estos dos dones. Qué lindo y qué hermoso. Seguimos insistiendo en que los dones tienen una responsabilidad cristiana realmente. Y si usted lo descubre, si el pastor o un amigo le dice, mira, tú puedes hacer tal cosa, te veo que tienes capacidad, que Dios te ha dotado de talentos y capacidad para hacerlo, póngalo en las manos del Señor, póngalo a sus pies, y Dios va a hacer maravillas con ese don que usted tiene. Tenemos que recordar que la responsabilidad cristiana es utilizar los dones. No los escondamos. Tenemos que sacarlo de donde están y ponerlos al servicio de Dios. Recuérdelo. Piénselo. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar mañana en una nueva conversación en Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.